Jueves 22 de agosto. El mensaje de salud de Hitler. Opinión. Romanos 5:8. Hablando en representación de muchas iglesias adventistas alemanas y austriacas de la época, Wilhelm Müller escribió en 1933 que Hitler tiene su cargo por mano de Dios. Y sabe que es responsable ante él. Está en contra del alcoholismo, no fuma y es vegetariano. Está más cerca de nuestra propia comprensión de la reforma de la salud que cualquier otro. Siempre recuerdo una palabra en particular de la cita anterior: vegetariano. El vegetarianismo es algo bueno. Como modo de alimentación, lo han vinculado con tasas más bajas de problemas cardíacos, de varios tipos de cáncer y de la diabetes tipo 2. Como vehículo de evangelismo, ha ayudado a llevar a miles de personas a nuestras iglesias para participar en seminarios de salud. Y para los buenos mayordomos del planeta y su población, una investigación estimó que si todo el mundo adoptara una alimentación vegetariana, se salvarían 7,3 millones de vidas para el año 2050. Sin embargo, el vegetarianismo tiene un lado oscuro. Muchos que crecieron en nuestra iglesia pueden recordar ocasiones cuando la alimentación engendró sentimientos de superioridad. El orgullo nunca debería motivar el evangelismo. El orgullo nunca debería motivar la caridad. El orgullo nunca debería motivar nuestras interacciones con el más pequeño de ellos. Pero, ¿cuántas veces nuestros esfuerzos han sido motivados por el tipo de amor abnegado demostrado en las interacciones de Jesús con el más pequeño de ellos? ¿Ha surgido más bien de un deseo de sentirnos mejor sobre nosotros mismos en comparación? Jesús no sirvió al más pequeño de ellos para sentirse mejor sobre su propia vida. Su caridad estaba motivada por un deseo básico, por la integridad de cada persona. Los seguidores de Jesús deberían hacer lo mismo y amar a cada persona simplemente por su bien. El amor llega al más pequeño de ellos sin inflarse en el proceso. Amor, porque sí, así es como Cristo ama. Para pensar y debatir. ¿Cómo deberíamos estar ministrando a los más pequeños en nuestra comunidad local? Ofrece tres ejemplos. ¿Es posible hacer más daño que bien cuando intentamos ayudar? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las buenas intenciones se traduzcan a la realidad? Explica.